Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día viernes 26 de febrero. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña como es habitual los días viernes el periodista, dirigente político y candidato constituyente por el distrito 8, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Aquí estamos, pues, a disposición. Muchas gracias, Juan Andrés. Comenzamos a abrir estas páginas de conversación parafraseando a la gran Violeta Parra, que decía, como usted sabe bien, Arauco tiene una pena, y agrego también, me permito agregar, la Araucanía tiene una pena, Juan Andrés, respecto a este movimiento desplegado por parte del gobierno con militares, fuerzas de choque, carabineros. La gente, la ciudadanía local percibe que hay miedo, hay temor, y también se ha discutido la posibilidad de que se declare estado de sitio. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo creo, Rafael, que es otra expresión más de la, más que la superación. Yo creo que aquí se está, ya hace un rato, no es reciente, se está violentando las bases mínimas del estado de derecho, el que realmente existe en Chile. No estamos, yo personalmente no creo que estemos en un estado de derecho democrático. Yo creo que eso es simplemente una concesión que ha costado caro hacerla a la élite y a los sistemas, a las clases dominantes de nuestro país. Ha costado muy caro. Eso lo demuestra lo que está ocurriendo en estos últimos meses y en estos últimos años. Entonces, digo esto porque a mí me parece súper importante que asumamos plenamente el hecho de que no podríamos estar hablando aquí de transgresiones democráticas, así como si estuviéramos en un Estado democrático que efectivamente respeta los estándares más concretos, más directos. Eso no es así. Entonces, a mí me parece todavía mucho más grave, si partimos de ese diagnóstico que es el real, mucho más grave lo que está acusando. En este momento lo que se puede observar en términos de las declaraciones que ha hecho Piñera, su ministro del Interior, su ministro de Defensa, las declaraciones que han hecho altos mandos militares de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, el director de investigaciones, qué decir el director general de Carabineros. Aquí estamos frente a una militarización generalizada de la vida del país, generalizada, y se está expresando en estas horas de una manera muy radical y muy intensiva en lo que usted efectivamente señalaba, que es el territorio del primer pueblo, del pueblo mapuche. Y hay acciones concretas. Aquí se está trasladando personal de inteligencia militar, más de lo que había antes, porque aquí hay que decir concretamente que ya el año pasado muy pocos tomaron en cuenta ese tipo de denuncias, muy pocos. Ya habían denuncias que no fueron desmentidas, de que la Armada había iniciado un proceso de georreferenciación de todo el territorio mapuche, con obviamente un objetivo claro, que es el objetivo de no solamente pesquisar, sino que también detectar y planificar acciones represivas en el futuro. Porque usted comprenderá, Rafael, que lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía no es una cuestión que se pueda hacer de una hora para otra, de un día para otro. Aquí los anuncios que ha hecho Piñera son más bien la confirmación de una serie de acciones anteriores que se estaban realizando ya por parte de este gobierno y que fueron anunciadas muchas veces. Usted recuerde cuando era ministro Sherwin, y Piñera va a esa región y se muestra con poco menos que como con uniforme de camuflaje. Y ahí hay toda una situación respecto de la militarización todavía más creciente de la policía. En ese contexto se produce el asesinato de Camilo Catrillanca. Entonces, no estamos hablando de cuestiones menores desde el punto de vista de lo que significa lo que en estas horas está ocurriendo en ese territorio. Yo creo que aquí lo producto de este quiebre del Estado institucional, más que Estado democrático, producto de esta violencia con la cual el gobierno de Piñera y las instituciones del Estado están ejerciendo la represión sobre el control, sobre la población en general, y en este caso en particular sobre las comunidades, a mí me parece que aquí la faramalla del acuerdo nacional es altamente peligrosa, porque así como ocurrió en el acuerdo nacional anterior, donde Piñera convoca la moneda al presidente del Senado y va al presidente de la Cámara de Diputados y va al presidente de la Corte Suprema y va y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y van, y después de eso vienen una serie de acciones represivas, estado de excepción, que terminaron con centenares y centenares de prisioneros y prisioneros políticos, gente asesinada, gente sin ojo, ley antibarricadas y otras más. Yo creo que estamos frente a una situación que, primero que nada, repone el concepto básico y fundamental de lo que significa un acuerdo plurinacional, porque el acuerdo plurinacional implica que se le da el reconocimiento que requiere y que no es una concesión. El acuerdo plurinacional es la base de un entendimiento que el derecho internacional de pueblos originarios reconoce como una cuestión fundamental, primaria, y aquí en Chile nunca se ha hecho, nunca. Y hoy día, dado la crisis que vive el país, efectivamente hay que avanzar en esa dirección. Y yo insisto, Rafael, sí, esto requiere una mediación internacional de extrema urgencia. Juan Andrés, ¿y cómo analiza usted estas señales que envía la Corte Suprema al revocar el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que prohíbe el uso de balines por parte de carabineros, considerando, o mejor dicho, no considerando el máximo tribunal del país antecedentes graves como lo que usted mencionaba recién, la muerte de Camilo Catrillanca, también la muerte de este joven malabarista en Panguipulli, y más recientemente esta agresión a las candidatas a constituyentes y a concejales de Chile Digno en la región de la Araucanía? El problema que tenemos en Chile esencialmente es un problema, yo creo que tiene que ver con, repito, Rafael, sí, con la aplicación de acciones que ya van, o sea, ya hace rato que ya dejaron los estándares mínimos de la administración de justicia en un Estado democrático. Y lo que estamos observando, yo insisto en este punto, es algo que sobrepasa aquello, y eso involucra también al Poder Judicial, involucra también a muchas fiscalías, a muchas. Involucra, por cierto, a las policías, que son parte sustantiva del sistema de administración de justicia, al punto de vista de las investigaciones, prevención, en fin, represión del delito. Entonces, digo esto porque no es menor citar el hecho de que cuando Piñera convoca a los demás poderes del Estado, al inicio del estallido social, el estallido popular, las revueltas obreras y populares, cuando Piñera convoca en ese momento y le dan la anuencia para lo que viene después, son todos los poderes del Estado los responsables de esta situación. No hay ninguno que pueda decir no tenemos ninguna responsabilidad. Obviamente hay juezas y jueces excepcionales en este sentido, como también hay parlamentares y parlamentarios excepcionales en este sentido. Pero lo concreto es que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se terminaron aprobando leyes represivas, como la ley antibarricada y otras. Entonces, lo que estamos frente a una configuración, Rafael, y esto es lo que a mí me parece fundamental de tomar como diagnóstico, lo que estamos es ante una transgresión completa de un Estado de Derecho que ni siquiera tiene estándares democráticos relativamente decentes, que nunca los ha tenido, esa es la verdad. Entonces, pues yo digo que es muy peligroso, es altamente peligroso partir del diagnóstico de que es como si estuviéramos en una democracia a la cual se le están violentando las bases fundamentales. Aquí todavía es más grave que eso. Aquí las bases fundamentales de un Estado de Derecho que está muy lejos de ser un Estado democrático efectivamente, a niveles de estándares internacionales, del derecho internacional, de las democracias representativas reales, se avanza todavía mucho más hacia la perspectiva del autoritarismo represivo. Y por tanto, por ejemplo, cuando usted menciona el asesinato de Camilo Catrillanque, el joven malabarista en Panguipulli, y otras situaciones más que se están produciendo y que se habían producido antes también, son todas muestras de una aplicación de políticas de represión desde el Estado que hoy día se incrementan, y en eso también aparece involucrado el Poder Judicial. Mire, Rafael, sí, a proporción, porque no es exactamente lo mismo, pero yo le quiero decir de que esto es muy grave, porque en el tiempo de la dictadura se presentaron más de 35.000 recursos de amparo y de protección para salvar vidas ante tribunales de justicia. Y digo salvar vidas porque, como muchos de esos recursos de amparo y protección en el tiempo de la dictadura no fueron acogidos, bueno, se terminó con que ejecutaron, mataron, hicieron desaparecer personas. Esa es la realidad, ese es el resultado. Usted sabe cuál es el argumento que daban muchos tribunales de justicia y jueces y juezas para rechazar esos recursos, es que no estaban los estándares legales que en ese momento existían en este país bajo dictadura, Rafael, sí, para reconocer que existían razones o argumentos para acoger los recursos de protección y recursos de amparo. Entonces, el apego, entre comillas, el apego a la ley del Poder Judicial o de los tribunales de justicia, que son no la justicia, sino que la administración de los procesos legales que van en la dirección de la justicia, hoy día, si usted va y observa, por ejemplo, muchos de los planteamientos y de los procedimientos que hacen muchas fiscalías, y lo que hacen también tribunales de justicia, ellos dicen, estamos aplicando la ley. Y ocurre que en este país se han aprobado leyes, profundizar la ley antiterrorista, la ley bajo sospecha, la ley antibarricada. Ahora el propio Piñera está pidiendo un acuerdo nacional para fortalecer de nuevo la ley antiterrorista, para fortalecer, según él, el combate contra el narcotráfico, pero no tocan el lavado de dinero, no tocan el secreto bancario, sino que solo todo va en la línea de la represión. Eso es lo que está acusando ahora en lo que está haciendo Piñera respecto de lo que él ha denominado el Gran Acuerdo Nacional. Y eso va a llegar al Parlamento, si no es que ya no entró ya. Entonces, a mí me parece que, insisto, es bien complicado reconocer o partir de la base de que en Chile en este momento los poderes del Estado están funcionando democráticamente a la perfección, o ni siquiera a la perfección, sino que están funcionando bien. No es así. Gradualmente nos vamos, se va instalando en Chile un sistema autoritario con formas autoritarias, con acciones autoritarias y represivas, y que dice que es democrático, que eso es lo peligroso. Juan Andrés, y hablando del actuar del gobierno de Sebastián Piñera... ¿Se llama el derecho a propiedad? ¿Me efectiva? Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, hay intervenciones. Sí, perfecto, gracias. Sí, como le comentaba, hablando de cómo ha sido la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, el actual que usted menciona, ¿qué le parece esta perspectiva que ha intentado plasmar, ha sido denunciado incluso por el presidente de su partido y el diputado Guillermo Teller, por parte del gobierno, de imponer una suerte de supuesta normalidad? Se basa en el incremento del precio del cobre, también en este proceso de vacunación que parece que va avanzando. Se incita también a los apoderados a llevar a los niños a clases, 1 de marzo, y para muchos hay intereses electorales claramente impuestos en esta idea, reitero, de generar una suerte de avance y normalidad en el país. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no veo por ninguna parte objetivamente una situación de, entre comillas, normalidad a escala humana, a escala de lo que es, por ejemplo, la seguridad sanitaria de la población, en concreto lo que significa enfrentar directa y frontalmente los niveles de precarización en el campo laboral, especialmente a las mujeres, la cesantía que ha aumentado y la cesantía disfrazada, que no la miden, que ha aumentado pero fuertemente, violentamente. No veo que haya medidas concretas respecto de efectivamente aprovechar esta alza del precio del cobre para reinvertir en políticas públicas directas en función de esto, en función de reactivar la economía, pero partiendo de la base de que, por favor, no existe ninguna economía a escala humana que no considera al ser humano, porque si no, entonces estamos hablando de una brutalidad y una esquizofrenia terrible. Lo que pasa es que Piñera es parte de la familia chilena, junto con Lucy, junto con Angelini, junto con Sayé y una o dos más, que se enriquecieron, casi doblaron sus tasas de ganancia el año pasado, durante todo el año de la pandemia, de acuerdo a la revista Forbes, que es una revista internacional muy prestigiada en las élites económicas del mundo. O sea, yo le quiero decir que aquí hay algunos que consideran que eso es un mérito en este país, porque aquí hay cosas que están muy patas para arriba, Rafael, sí, que consideran que es un mérito que tengamos en una lista mundial entre los 10 primeras familias que más se han enriquecido bajo pandemia a estas que yo le he mencionado. Y yo creo que es una desgracia terrible para este país que eso ocurra, porque mientras eso ocurre, lo que uno ve es que la administración de la economía real está absolutamente al servicio de los negocios de esta familia, absolutamente, 100%, 100%. Pero mire, si ahora incluso salieron de los anuncios que hizo anteayer y ayer Piñera respecto de los bonos y todas estas cosas que le ponen, y que los grandes medios hegemones, Canal 13, Canal 7, qué sé yo, Chilevisión, CNN, porque ahí no se salva ninguno, le dan una difusión tremenda, como si fuera la panacea absoluta, hasta del sector de él han salido a criticar, porque evidentemente, cualquier mirada objetiva de lo que está pasando en Chile, a usted le indica de que se requiere una política económica que efectivamente implique invertir en el gasto público a lo menos 2 o 3 veces más de lo que se está haciendo, para reactivar la pequeña y mediana empresa, para reactivar el empleo y por tanto elevar el salario, para cubrir las tasas de cesantía que se están generando de una manera brutal. Lo que pasa es que esto no lo reflejan los grandes medios, las familias que yo he mencionado, más una u otras más, los clanes bancarios, Banco Santander, varios transnacionales, bancos, Citibank y otros más que son bancos transnacionales, Scotiabank y otros, Itaú, son parte de transnacionales financieras, que son las que controlan prácticamente toda la economía del país, toda. O sea, a partir de ahí se controla el sistema previsional, se controla el sistema de salud, buena parte todavía el sistema de educación, qué decir las inmobiliarias, en fin, porque es toda una concatenación de cuestiones. Eso es lo que está funcionando, Rafael. Y está funcionando a la perfección, porque lo que yo le estoy diciendo es un hecho de la revista Forbes, no es la opinión de Andrés Lago. O sea, que en un año de pandemia, como el año pasado, las familias que menciono a nivel mundial estén entre las 10 que más ganaron en tasas de ganancias, es porque quiere decir que tienen una economía completa al servicio de sus intereses familiares. ¿Pero qué pasa con el resto del país? Está la debacle, pues. Está la debacle, eso es. Entonces, yo creo que primero, en relación, volvemos a lo mismo, sí. O sea, el diagnóstico que algunos hacen respecto de lo que está pasando con la, entre comillas, democracia chilena, para mi gusto, es altamente equivocado, porque se parte reconociendo que estamos en un Estado democrático. No, acá pasa lo mismo. Acá el darle algún beneficio a una suerte de reactivación o perspectiva de normalidad económica sobre la base de que las cosas no están tan mal, es no reconocer que están muy mal. Están muy mal. Mire, yo no creo que haya que ser en esto oportunista. A mí me parece un oportunismo el que no se digan las cosas como realmente son. El sistema, lo han dicho varias especialistas en estos días, muy poco difundidas sus declaraciones, pero gente que está vinculada a los equipos de la Organización Mundial de la Salud, o sea, estamos hablando de personas altamente calificadas y muy responsables. ¿Qué es lo que han dicho? Lo que han dicho es que el sistema de vacunación en Chile no es de ahora, es un sistema que demoró décadas antes del golpe en construirse y que era tremendamente efectivo, y que gracias a no sé, la dictadura no lo volteó, no lo privatizó, no lo destruyó completamente. Ese sistema de vacunación, que, repito, existe desde ese tiempo, es la base, el asentamiento, la arquitectura fundamental que le permite al país en este momento gestionar el sistema de vacunación que está administrando Piñera. Hubo gobiernos de los 90 a la fecha que también hicieron acciones de políticas públicas para fortalecer este sistema de vacunación. Claro que sí lo hicieron, claro que sí lo hicieron, y lograron importantes avances y mejorar incluso el asentamiento base, que, como repito, viene de antes del golpe. Pero la verdad, pues, Rafael, que eso es a contrapelo del sector privado, de los grandes que hacen negocios con la salud en Chile, porque para ellos todo debiera ser privatizado, y para ellos el sistema público de salud es un estorbo desde el punto de vista de sus tasas de negocio y tasas de ganancia. Dicho esto, yo lo que creo, Rafael, ¿sí?, es que hay que mirar con extraordinaria cautela lo que está pasando, porque ayer tuvimos más de 4.000 contagios promedio nacional y tuvimos por sobre los 100 muertos promedio nacional. Ambos indicadores tremendamente preocupantes no se habían dado hace muchos meses, y sí se dieron en el momento en que la pandemia en Chile estaba en su punto más alto. Entonces, yo tengo la impresión de que esta, entre comillas, normalidad que se está tratando de instalar está ocultando una situación muy grave desde el punto de vista sanitario, muy grave. De acuerdo a información que no ha podido desmentir el Ministerio de Salud, información que han entregado otras fuentes del sistema de salud, tanto trabajadores de la salud, tanto institutos epidemiológicos, el sistema de camas UCI en Chile está superado en el 90%. O sea, las camas disponibles que quedan son pocas. Y todo indica, lamentablemente, que producto de esta criminal e irresponsable política sanitaria que tiene este gobierno, en las próximas semanas, justo cuando se inicie el año escolar, las tasas de contagio tendrían a aumentar, producto de la movilidad que se va a producir en los próximos días cuando retornen las niñas y niños a clase. Y aquí hay un problema gravísimo, un problema de desorden gravísimo. Mire, si fuera por Mañalis, cuando era ministro de salud, él lo dijo con mucha prepotencia, él nunca habría cerrado las escuelas, nunca. Sí. Y este ministro de educación y este presidente de la república hace 2 semanas atrás decían que iniciábamos sí o sí el día 1 de marzo las clases presenciales y punto. Lo que pasa es que la presión social, el descontento de apoderadas y apoderados, de familiares, de padres, de madres, ha ido generando una situación, incluso de alcaldesas y alcaldes que son del propio gobierno, han ido generando una situación que ha abierto la posibilidad, en medio de un desorden y del incremento de las tasas de contagio, ha ido generando una situación que yo no sé francamente, Rafael, qué va a ocurrir, porque ahora en voz del propio Piñera el proceso va a ser flexible, va a ser mixto y finalmente ha dicho que voluntario, por tanto nadie puede obligar, ni siquiera algunos colegios privados, autoridades de colegios privados que habían, por un tema estrictamente economicista, habían intentado instalar la idea de que las clases presenciales eran obligatorias. Este ministro de educación, que es un terco, que es un tipo autoritario de marca mayor, tuvo que reconocer anteayer públicamente que no pueden obligar a ningún padre, a ninguna madre, a ninguna apoderada ni a ningún apoderado a enviar a sus niñas o niños a clase. No lo pueden hacer. Por lo tanto, no hay obligatoriedad. Pero ocurre de que el gobierno ha hecho todo hasta anteayer para que así fuera. Y están diciendo que tienen el sistema de transporte totalmente resuelto. La ministra de Transporte acaba de declarar de que... Mire la declaración, el nivel de responsabilidad, Rafael. La ministra de Transporte acaba de declarar hace poquito rato de que el sistema de transporte está en condiciones de contener lo que va a ocurrir ese día. Contener, o sea, lo que ella nos está diciendo es que va a haber metros llenos de gente, va a haber mucho vehículo en las calles, va a haber mucha movilidad, y no solamente de niñas y niños, porque en torno a una niña o un niño se movilizan adultas, adultos, se moviliza gente que trabaja en los colegios, no solamente los profesores y profesores, se moviliza mucha gente, pero mucha gente. Entonces creo que yo no sé, Rafael, si intentaron apostar a que la primera dosis iba a, entre comillas, generar, no sé, un grado de subjetividad en las personas y de confiabilidad, pero ocurre que en Chile en este momento ni siquiera el 5% del país, ni siquiera el 5% del universo con más peligro de contagio y más vulnerable tiene la segunda dosis. Entonces estamos frente a una situación en la cual hay que decirlo con mucha responsabilidad. Son muy pocas las personas en Chile, si es que hay alguna persona, que en este momento esté inmune producto de las dos dosis. Son muy pocas. La mayoría tenemos la primera dosis o no tienen ni siquiera la primera, porque el universo etario donde hay mayor cantidad de personas empieza la primera dosis de vacunación en los próximos días y en las próximas semanas. Mientras se produce esta tendencia al alza del contagio, que es un hecho real, o sea, todos sabemos lo que las cifras que se dieron ayer, tanto lamentablemente, trágicamente, de personas muertas como de contagiadas y contagiados, y de acuerdo a lo que ha señalado un estudio, cito, un estudio de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, un estudio en conjunto, que advirtieron a comienzos de febrero que esta situación se podía producir desde el punto de vista de la tasa de contagio y desde el punto de vista del riesgo de que el sistema de camas UCI y el sistema hospitalario podría colapsar. Así es. Juan Andrés Lagos, periodista, dirigente político, candidato constituyente por el distrito número 8. Lo aprovechamos de mencionar: Cerrillos, Colinas, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Le agradecemos su gentileza los viernes con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rafael, a usted y como siempre, un gran saludo, un abrazo a las y los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo que están ahí en la primera línea de la comunicación real que este pueblo necesita. Así que muchas gracias. A usted, muchas gracias, Andrés. Gracias, Rafael. Chao. Damos por finalizada esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.